nada es suficiente, lo sé desde antes de nacer. Todo es diferente, olvídate de comprender. Por mucho que hagas, solo mierda vas a ser. Por mucho que luches, solo vas a padecer. Si te digo que respires, no lo sabrás hacer. Este es mi sino, me partiré por tu interés. Haciendo como que haces, nadie te podrá vencer. Eres el puto amo, viendo las cosas al revés. Te da lo mismo lo que puedan creer. Solo en ti mismo debes tener la confianza de ser como orden de cosas, a quien aquí se cree Dios. Por tener cuatro cosas, martiriza más de dos. Sin tener derecho a sentirse superior, manda sobre todos, creyendo ser algo mejor. Odio tus ladridos, es lo que opino yo. Doberman podrido, habitando en tu interior. En cuanto hay un problema, siempre sale al exterior. Oiga, señor mío, usted no sabe quién soy yo. Y te da lo mismo lo que puedan pensar. Solo tú mismo debes mandar. Se haga lo que digas, aunque todo vaya mal. Eres el ser supremo de nuestra sociedad. Si tú quieres sentir cómo hacer.